consuelo, mi refugio está solo en ti, Señor, mi amado, mi esperanza eres tú. Pienso en ti cada instante y me llenas de amor y ternura. ¿Cómo puedo apartarme de ti, de tu presencia? Cuando elevo mis clamores al cielo, siento un quebranto en todo mi ser. Hijo mío, no te rindas ni desmayes, soy tu Dios, quien te ama y te cuida, pues yo morí por ti en aquella cruz. Es testigo de mi amor. amor, mi amor por ti. Cuando estoy junto a tu lado, soy feliz. ¿Será que Dios te hizo para mí? Regalo, tú eres para mí. El calor de tu mirada me enloquece más y más. ¿Por qué será que yo ya no puedo estar sin ti? Mi amor por ti, cuando estoy junto a tu lado, soy feliz. ¿Será que Dios te hizo para mí? Y si te hizo para mí, procuraré. Señor, vengo ante ti, como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen, y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven guíame al lugar donde tú estás. Llévame contigo, porque nada más soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y que